El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. Y bendecir a los amigos y a los que no también. Watch out. Georgie in the afternoon. 95.9. De vuelta por aquí. Vuelvo a interrumpir, de vuelta como me gusta. Les prometí hace un ratito noticias del mundo internacional. Lo tienen a estos tres señores mayorcitos. No vamos a decir viejitos, los ZZ Top, o para algunos serían los ZZ Top. Bueno, ZZ Top, se nombran así de este lado, anunciaron que van a largar un nuevo disco donde van a cantar, van a tocar con grandes compañeros de ruta, que así lo nombran ellos. Uno de ellos confirmadísimo es el señor Johnny Depp, el mismo actor que ustedes saben que le encanta tocar y es siempre invitado por muchos. Así que Johnny Depp va a estar en el nuevo disco de ZZ Top. Otros que habían dicho que se retiraban y nos mintieron, realmente nos mintieron, porque no es así, ya lo había anticipado en otros programas de Tal Como Soy, son los Aerosmith, porque parece que se vuelven a reunir, según ellos, para reversionar viejos clásicos de la banda o para seleccionar algunos viejos clásicos que fueron grabados en vivo y nunca fueron editados. Así que parece que después de eso algún productor los ha tentado con algunos dolarcitos de más para hacer una gira por algunas partes del mundo donde no pudieron hacer su supuesta despedida. Nueva Zelanda sería uno de los países que no tuvo la oportunidad de ver a Aerosmith despedirse, supuestamente. Yo siempre digo que los grupos nunca se despiden, es toda una mentira. Nunca se despiden. Así que estén atentos a lo nuevo de ZZ Top, que se va a venir muy pronto, y estén atentos a lo nuevo de Aerosmith. Y por ahí, ¿quién te dice que Aerosmith vuelve a Argentina? Y bueno, y si lo viste hace el año pasado, hace dos años, quizás volvés a ver el mismo espectáculo, pero si te gusta, tenés. Así que estas fueron las noticias desde este lado del charco. Mi nombre ya lo conocen, no lo voy a repetir, y si no me conocen, no me importa. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias de verdad por sintonizar y por escuchar este programa Tal Como Soy. Y me despido hasta el próximo sábado. Gracias. Georgie in the afternoon. 95.9. Good friend. Oeste 33 es una banda de blues y rock and roll mendocina que nació a mediados del año 2007 en formación de trío. El primer disco de la banda se llama Identidad. Fue editado en el año 2015 y está compuesto de 8 canciones que incluye el corte de difusión Bairoleto. En el 2016 comenzaron a trabajar en la composición del segundo disco y continuaron realizando innumerables shows en vivo por todo Cuyo. Fueron seleccionados para participar en la fiesta provincial de la cerveza de Godoy Cruz, uno de los escenarios más importantes que tiene Mendoza para difundir el rock mendocino. Y además recibieron el valioso premio que otorga la revista Cero por ser la mejor banda de rock and roll del año 2016. Oeste 33 está formada por Arnaldo Ticli Amado en armónica, Jona Conti en voz y bajo, Andrés Juli en batería y Julián Bermejo en guitarra. En el estudio nos está acompañando Arnaldo Amado. Bienvenido a Tal Como Soy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Lindo estar, lindo verlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido por compartir este espacio con ustedes. La verdad que muy, muy agradecido. Lindos pulmones lo de Amado. Bueno. Habla fuerte como yo. Hombre que le gusta decir las cosas en la cara. Usted es un gran soplador. Bueno, más o menos. Sí. ¿Armonicista o armoniquista? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas se pueden nombrar. Yo empecé con la armónica hace unos años atrás y bueno, después tuve la gran suerte de unirme a este grupo de la Oeste 33 y bueno, ya llevo 7 años yo con la Oeste 33 y bueno, hemos hecho muchísimas cosas. Por todos lados hemos tocado y esta noche justamente tenemos un toque en Maldito Perro. San Martín 720. A las 23 Martín, horas. 23 horas, así es que... De la estación de servicio muy conocida acá en Mendoza. Lautano. Lautano. Claro, así es que bueno, aprovecho este espacio para invitarlos a todos, ¿sí? A toda tu noble audiencia. Estamos esta noche. Y va a ser un toque muy especial que seguramente lo vamos a ir comentando a medida que vayan pasando los minutitos. ¿Sí? Es lo que veníamos hablando de que... Va a haber un pequeño receso, nuestro vocalista, por cuestiones laborales referidas a la música, se va a México, así es que se va por un tiempo prolongado. Entonces, es como que esta noche también va a ser un toque especial. Una despedida temporaria. Claro, una despedida temporaria, seguramente, bueno, pero va a haber un tiempo que la banda no va a tocar. Así es que va a ser muy especial esta noche. Ya hay muchas reservas hechas. Porque hay mucha gente que sabe de esto. Así que, bueno, creo que estamos al 70-80% ya hasta anoche estaba de las reservas. Así muy bien, que muy bien. Va a ser un placer para nosotros estar esta noche con la gente que siempre nos sigue. ¿Alguna posibilidad de que la Oeste se traslade a México en una visita así esporádica de esa visita de amigos? Obviamente que están todas las posibilidades. Obviamente que están todas las posibilidades de ir a visitar a nuestro querido amigo. Ir haciendo camino. Seguramente, abriendo brecha. Sí. Y bueno, todos esos planes están conversados, ¿no? Momentáneamente Jonah va solo y bueno, la banda no va a quedar parada en este sentido, tal vez por los toques en vivo, pero si nosotros, por ejemplo, ahora antes que él se vaya, nosotros nos metemos a grabar, estamos planificando un video también y grabar todo un show en vivo, o sea, grabar en vivo, grabar todos juntos, esa es la idea. Y bueno, y mover las redes sociales, mover todo lo que significa el entorno, ¿no? Entonces como que no estás parado, también mantenemos viva la página, mantenemos claro. Vivo la historia, así que va a salir todo de primera y lo vamos a extrañar a nuestro querido amigo. Claro que sí, pero bueno. ¿Se puede decir por cuánto tiempo? Yo creo que de movida serán 3 o 4 meses y a medida que se vaya a ir acomodando con sus cosas, si irá a extender el tiempo o no, no sabemos nosotros a ciencia cierta cuánto es lo que se va. ¿Sí? Según también de cómo le esté yendo a él, pienso que será así. Pero bueno, nosotros acá también seguiremos vivos. Claro que aquí sí. Estamos. Sí, sí. Aquí estamos. Aquí estamos, como grita. Aquí estamos, tocayo. Yo sé que usted es tocayo mío. Sí, en esta ocasión, bueno, Arnaldo y Armando son parecidos. Armando sí. Fierro, Plomo el Rock. El plomo ¿Cuánto del escenario rock. Nos unen, Amado? ¿Cuántos sí. kilómetros de cable hemos tirado? Sí, señor. Le tengo que mandar un especial agradecimiento a José Segovia, que José nos facilitó sí. la contraseña para transmitir en vivo en aquella segunda noche de la Fiesta de la Cerveza del 2016, donde Oeste 33 abría sí. con un predio que en cuanto hizo vamos... Se empezó a llenar inmediatamente. Sí, fue un día muy especial ese, Armando. ¿Sabes qué pasó? Recordemos a la gente que para esa fecha fue días que llovió muchísimo. Y hasta las 4 de la tarde se suspendía la Fiesta de la Cerveza el día viernes y nos iban a pasar a todos al sábado o al domingo. O sea, toda esa grilla la iban a trasladar a sábado o domingo. Y bueno, se despejó de un momento para otro. Vinieron unos camiones, levantaron todo el agua del césped, ¿sí? Y abrieron porque se despejó a las 5 de la tarde. Le voy a tirar un dato para sí. usted. ¿Sabe cómo se dice ahora cuando se despeja? ¿Cómo? Ventana climática. Ventana climática. Anótelo porque... Lo estamos anotando, todos los días se aprende algo. Me he desayunado con eso. Cuando está todo nublado y de repente, como sí. hoy, que ayer estaba que caía agua nieve... Sí. Y hoy está soleado, se llama Ventana Climática. Se llama Ventana Climática. O sea que usted lo atrapó la... Nos atrapó la Ventana Climática, seguramente nos pasó eso. Y lo benefició porque fue un... Fue muy lindo, pero ¿qué pasó? En este aspecto pasó esto, de que mucha gente, al correrse el rumor de que se suspendía el día viernes, no pudo ir y nosotros abríamos la fiesta. O sea que, bueno, por ahí que se lo, no hubiera gustado haber tocado con un público más. No, está filmado. Sí, está filmado. Sí. A los 5 minutos que empieza a tocar la banda... En el césped habían 300 personas. Mm. O sea, entraron a lo macho, a lo que al barro, a lo que se venía, a lo estaba guapo. Fresco, a lo guapo. A lo guapo. Entramos a lo guapo. Y buenísimo. Es una sensación hermosa estar ahí arriba. Sí, es muy lindo. La verdad que es una de las mejores fiestas, como dijiste, bien dijiste, Cinda, es una fiesta muy buena, es muy lindo, muy bien organizada. Sí, muy bien organizada. Y una de las cosas principales que tiene esto de que las bandas prácticamente suenan iguales, entre comillas, ¿no? Que las bandas foráneas. O sea, no existe esa cláusula de que la banda foránea tiene que sonar un poco más fuerte que la banda local. Porque suele suceder en esta clase de festivales. Ahí sonamos prácticamente todos al mismo volumen. Ya después que la banda suene, originalmente suene de una forma, ya es otra cosa. ¿Se entiende? Bueno, pero no hay una cláusula que diga de que la banda local tiene que sonar menos. Bueno, pero hay algo que te voy a confesar ahora, entre no se va a enterar nadie. José Segovia, sí. Muy querido por nosotros, el viejo Segovia, sí, tal cual. Sonidista de cuántos festivales y todo, es algo que repudia mucho eso de la reserva de volumen para la última banda, que es la banda invitada, de estrella. No. Él tiene siempre una reserva propia de volumen para las bandas locales. Sí. Sí, inclusive nos lo dijo en la reunión que tuvimos ahí en la fiesta y justamente hizo hincapié en eso. Sí, que muchachos, vayan con los tapones de punta, porque ustedes tienen que salir y sonar y estar a la altura de las circunstancias. Se acaba de incorporar a la charla Julián Bermejo, el guitarrista de OT23. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, ¿cómo soy, Julián? Muchas gracias. Ya estamos. Bueno, ustedes saben cómo es los viernes rockero, ¿no? Empezando. Sí. El rockero. Acá tenemos el ejemplo del viernes para el rockero. No. Llegó tarde a la entrevista. No. Había mucho tráfico en el centro y bueno, se complicó llegar. Muchos cortes de calle, mucho bacheo, mucho arreglo. Sí, la verdad que sí. Vivo en la cuarta sección y hay varios cortes ahí en la calle. Así que... Pero bueno, acá estamos. Estamos bien. ¿Qué les parece si hacemos una canción? ¿Hacemos una canción? Tiene que ir a una pausa, una cosa así. Así programamos que vamos a tocar, porque no está Jona, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno... Una jam también podría entrar, ¿eh? Algo también, así. También pero no quieren fluir espontáneamente. Lo fluimos espontáneamente. Sí, señor. Lo vamos a hacer espontáneamente. En vivo. Vamos a hacer esto. No, vamos a hacer en... La mayor. Para vos y toda esta gente linda. Sí. Músicos que están escuchando. Claro que sí, son amigos aparte. Sí. Ahí le vamos a dedicar. Le vamos a dedicar esto con. Lamentablemente Jonah no ha podido venir, se está cuidando la voz. Sí, porque estaba medio complicado para esta noche. Así es que nosotros no somos los cantantes de la Oeste, pero vamos a hacer lo que podemos. Y seguramente va a salir bien. Con todo el espíritu del blues. Vamos. Bajo el sol y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez y ya estaremos juntos hasta el amanecer. Sale a la hora 16. We'll be right back. tengo que dejarte otra vez. Así estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Acá al lado mío soplando, ya le dio calor. Ya nos dio calor también. Se está desnudando. Sí. Por favor, tráigame un whisky, porque ya, ya entramos en frecuencia. Así que, bueno, es. Estamos preparando un nuevo disco. Momentáneamente tenemos 4 o 5 canciones, ¿sí? Que las estamos trabajando. Y bueno, seguramente con el correr de los días vamos a terminarlas. Y bueno, ya cuando terminemos este receso, seguramente vendrá la frutilla del postre y terminaremos de hacer los arreglos correspondientes. Y bueno, y quedarán las cosas bien hechas. ¿Ya tiene nombre, sí, que se pueda compartir? El material, no tiene. Vos sabés que habíamos pensado en un nombre, uh-huh, porque había visto un cartelito que me gustó mucho. Lo voy a decir. Sí, bueno, está bien. Peligro de extinción. Y hacer un disco bien rockero. Wow. Porque me parece que estamos en peligro de extinción. Amenazados. Sí. Minuto a minuto. ¿Qué le parece a usted? Sí, yo creo que el rock como ideal de los años 70, 80, por ahí, cuesta mantenerlo. Pero sí, yo pienso que sí, que es una buena idea, en decir, que no se encuentran varias bandas hoy día así como que intenten respetar ese paradigma así del rock, más o menos como lo lleva la bestia, o sea. Y lo que pasa es que también sucede esto, me complemento el comentario de mi compañero, de que por ahí, bueno, dicen, bueno, sí, rock hacemos todos, o se da a entender eso, ¿no? Que somos todos rockeros. Entonces por ahí, ¿qué hace verdaderamente rock? ¿Dónde lo pones? ¿Se entiende? No sé, bueno, sucede eso también, de que yo estoy más de esa línea, de que hay muchísimas bandas que no están haciendo rock y, bueno, se autodenominan rockeras, como así también hay bandas que se denominan blueseras y no hacen blues, como por ejemplo lo que es en el caso de nosotros, que nosotros hacemos alguno que otro blues, pero no es una banda de blues, ¿sí? Eso también está bueno diferenciarlo, porque las verdaderas bandas que hacen blues, ¿sí? Y la Oeste 33 hace uno que otro blues en el show. Pero no es una banda de blues. No es una banda de blues. Entonces es una discusión, una vieja discusión que siempre se ha dado. Y bueno, yo estoy de ese lado, ¿no? De decir las cosas en concreto como son. Anoche le comento algo. Anoche estuvimos en la nave cultural. Sí. En la charla que dio Walter Gasso y Dani Jiménez. Sí, sí, sí. Dos periodistas afamados del rock nacional. Grandes estudiosos de la movida. Se nombraron un par de bandas que yo no les vi, como usted lo acaba de decir, don Amado. A ver, es música, pero no es rock lo que hacen. Está bien que pertenecen a una movida, a una trayectoria de muchos años. Claro. Pero creo que por ahí estamos mezclando, y en ese público que había, que lo contabilicé, que habían 430 personas cómodamente sentadas, sí, un sí, lleno, sí, lleno total. Mirá, gente en el, mirá qué bueno, mirá qué lindo. Gente en el suelo. Sí, sí. Muy pocas preguntas, como que la gente desconoce realmente, más allá que el público mendocino, usted lo sabe bien, sí, es durísimo, sí, para interactuar. Sí. Muy pocas preguntas se desaprovechó por parte de la gente que tendría que haber sido multiplicadora de ideas, de comentarios, de preguntas a la hora de entrevistarlo a los dos monstruos periodistas del rock, tanto Gasso, sí, como Jiménez. Aquí quiero llegar que, bueno, tocó después Lupus haciendo un pasaje por música. La banda de Di Turello. La banda de Turello y compañía. Un gran abrazo a los chicos. Hicieron un pasaje muy bonito por todo lo que es el rock nacional, Mendoza y Buenos Aires, y todo lo que sabemos que ha movido durante tantísimos años. Estuvo presente el Carpo, no puede faltar. Así que bueno, me quedé como dijese mi padre, con la boca con sabor a fósforo, sí. Porque faltó mucha más pregunta en eso. Espero que se repita, tal como soy, preguntó sobre el Barrock. Sí. Una pregunta que no debía faltar. Está todo grabado, quien quiera visitar la página de Tal Como Soy. Está sí, casi la charla completa. La charla completa grabada partes. Y mira, ahí mira, se van a dar mira, cuenta mira, bueno. El desperdicio que fue lo de anoche. Bueno. El desperdicio por parte del público. Podría haber dejado sin aliento a estos dos grandes periodistas del rock. Claro. Sí, sí. Y yo noto que la gente está ávida también un poco de volver un poco más a las raíces. Yo creo que la gente quiere escuchar también un poco. Esas son todas opiniones personales de las cuales me hago cargo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente quiere escuchar un poco más de las raíces. En algún momento escuché por ahí que cuando se murió Papo se murió la guitarra. ¿Por qué? Porque fíjense que, si prestamos atenciones, ¿no? Atención a esto. Que es como que ha desaparecido los solos de guitarra, desaparecieron los solos de saxo, desaparecieron los solos de armónica, desaparecieron. Entonces, bueno, se viene otra movida, ¿no? Una de esa canción más reducida, mientras menos tocas mejor es. Entonces, bueno, qué sé yo, ¿será que uno por ahí está educado con la vieja escuela? Es claro. Una opinión muy personal. Yo opino, o sea, yo obviamente pertenezco a una generación un poco más, ponele, joven, ponele. Quiero hacer la aclaración que tengo 18 años. Bueno, y yo pienso, o sea... En cuestión género, o sea, para mí, haciendo análisis, para mí es una cuestión de género. O sea, el rock incluye una cosa, pero yo creo que el rock and roll, es una percepción personal, que es bien lo que hace más lo oeste, o sea, tiene una cierta característica. En Mendoza existen varias bandas de rock nombradas, o sea, que, porque no es como decir, todos nosotros necesitamos incluirlo en un género dentro de algo. Bueno, eso, el rock es lo que más lo familiariza, por así decirlo. Sí, como que le abre los brazos a todos. Claro, porque tiene guitarra eléctrica, bueno, claro. Entonces, en esa cuestión. Yo sí, o sea, haría como la división de decir, bueno, el rock and roll pertenece en esto, o sea, como por ejemplo el estilo oeste, pero hay bandas de acá que muy buenas de rock que han salido, o sea, jóvenes, a nivel nacional, ni hablar, que bueno, para mí eso a la escena mendocina la fortalece un montón. Creo que, o sea, más allá de que puede ser una crisis del rock and roll, en decir que, o sea, he dejado prevalecer la guitarra eléctrica, los solos, como dice Arnaldo, creo que a nivel nacional la música de Mendoza en general está a un nivel que hace muchos años no estaba. Y creo que es un envión que todos los músicos lo tenemos de acá, lo tenemos que aprovechar. Así que bueno, creo que no sí, todo... Sí, el músico mendocino está reconocido a nivel país. ¿Mm? En este momento está a nivel, sí, nivel a veces, país. A veces el lo único que no lo reconoce es el propio mendocino. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 13 de mayo, Tónica, Martín Vidal y The Walters en Flor de Feria, Guardia Vieja 1998, Vistalba, Luján de Cuyo, a partir de las 13 horas. Sábado 13 de mayo, 22 horas, Eclipse, Tour Aniversario 20 años, en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Sábado 13 de mayo, 22 horas, Ciclo Multifruta de Plagas Festival, con Portobel, Surfeando el Tambor, Mono 100 y los Cuerpos Celestes, en Rivadavia 645 de Mendoza Ciudad. Sábado 13 de mayo, 23 horas, Leones y Galaxias en Willis Bar de Chacras de Coria. Sábado 13 de mayo, 23 horas, El Socías en Concierto, en el Resto del Teatro, Chile 1218 de Mendoza Ciudad. Sábado 13 de mayo, 23 horas, Rocket Queen, tributo a los Guns, en Petra, Balcarce, 277 de San Martín. Sábado 13 de mayo, 23 horas, Oeste 33, en Maldito Perro, presentando los temas del nuevo disco y las versiones rockeras de siempre. Sábado 13 de mayo, 23:30 horas, tercer encuentro del ciclo de Blandas y Duras, con la actuación de Soldado Desconocido y Pablo Márquez, en Lobby Bar, San Martín y Peltier, de Mendoza Ciudad. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. ¿Vos sabés quién conduce Tal Como Soy? ¡Es Miranda! ¡Es Miranda! ¡Es Miranda, mi amor! ¡Un aplauso de nuevo! ¡Un aplauso de nuevo! Volvemos a hacer la aclaración para el que recién se engancha, de que el vocalista no ha venido ahora por una cuestión de salud, así es que, bueno, hemos tenido que salir al paso, ¿sí? Así es que, ¿le parece un tema? Lo hacemos espontáneo, lo más espontáneo que podemos. Sí, mayor, ¿te parece? Dale. A ver, que podemos hacer un tema, una versión del gran Alberto Spinetta. ¿Me gusta ese tajo? Esa, puede ser, a ver, dale. Que ayer conocí, me gusta ese tajo. Que ayer conocí, y ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Ayer conocí, ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Y ahora dice, ¿cómo dice? Con sus lindas piernas ella me hace pensar, destruir la mierda de mi gran ciudad. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. ¡Armalo! Sus lindas piernas, ella me hace pensar. Quiero destruir la mierda de mi gran ciudad. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Y ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Qué lindo estar acá, qué lindo. Qué cosa que Alberto Spinetta, poeta, gran arreglador, gran sí. músico, en algún momento lo dijo tan directo esto, me gusta ese tajo, sí. siendo que él era magia a la hora de la composición. Claro. Anoche se habló de eso justamente, que en algún momento dejó toda la metáfora, todos los arreglos verbales, claro. y lo dijo así, claro. de una. Claro. Fue directo en el mensaje. Como que hay un tema de Spinetta que dice: la tempestad se cogerá a los nidos. Ah. Y es fuerte, es como que claro. Siempre los que van a sucumbir, a morir, a desvanecer, son los indefensos. Sí, que en realidad es la vida misma, ¿no? El lenguaje de la vida misma. Porque me gusta ese ser humano que va caminando por ahí, no lo decimos nosotros así. Me gusta ese tal. Claro. No, qué linda que está. Pues sí. Para él, el mensaje directo. Yo creo que él Spinetta también, en una obra tan vasta, hizo lo que quiso. O sea, un momento hizo rock and roll, en otro momento hizo algo más tirando allá, en otro momento hizo más canción. Para mí es tan grande que, sí. que le dio absolutamente para todo. Y si tal se cual. Dio el lujo que quizo hacer. O sea, tal cual. Él, quizá otra persona, si lo hubiese dicho en ese momento, hubiese sonado. A colación quiero decir esto, de que esta noche, aparte de hacer las canciones propias, también vamos a hacer esta clase de versiones, ¿sí? Por eso nosotros ahora no hemos hecho ningún tema nuestro, porque bueno, no tenemos al... no tenemos a Jonah, pero bueno, así que esta noche la gente que vaya a ver a la Oeste 33... Maldito perro. A Maldito Perro, se va a encontrar con las canciones de la Oeste, de sus composiciones propias, y nos divierte muchísimo hacer versiones. Nos divierte muchísimo hacer versiones. Nos encanta hacer temas de B.B. King, algún tema de Steve Ray Vaughan, también seguramente vamos a hacer. Algún tema de Clapton. Algún tema de Black Crowes también. ¿Habrá algún músico invitado? No, en esta oportunidad no va a haber ninguna clase de músico invitado. No. En esta oportunidad vamos a estar los cuatro. ¿Sí? Siempre la Oeste ha tenido a sus invitados, como por ejemplo el benemérito señor Marcelo López, que nos ha acompañado a un montón de lugares. Nos ha acompañado a muchos lugares. A muchos lugares. De los cuales también nos ha sacado. También. El doctor Marcelo López, gran músico. Sí, no le mandamos un saludo. No se lo mandamos. ¿Cómo fueron los inicios de la Oeste? Yo no tuve la suerte de estar en el clan fundador de la Oeste 33. Estuvo Pela Camaño, que le mando un abrazo. También estuvo Fer Falcón, ¿sí?, en la batería. Y John Aconte primero fue un trío. Ellos tuvieron un tiempo, bueno, se juntaban, hacían versiones, tocaban barcitos, estaban. Y bueno, y después hubo un lapso que se separaron, estuvieron. Y después se juntaron de nuevo. Y nosotros, yo con Jonah y yo tenemos un amigo en común, ¿sí? Nos juntamos un día en un asado y bueno, yo sabía que él era músico, él sabía que yo era músico, pero no habíamos tenido la posibilidad de haber hablado. Y bueno, se dio de que me invitó a tocar en los antiguos martes de una cervecería muy conocida de la Aristides, que hacía fiesta todos los martes, y empezó a tocar la Bestia ahí. Y me invitó a tocar la armónica, bueno, y a partir de ese momento ya pasó a ser un cuarteto, porque ya me invitaron, ya después no me invitaban, iba solo yo directamente. Entonces no sabían cómo hacer para sacarme. No se podían desligar de mí. Y bueno, me empecé a tocar con ellos y después de ahí no paramos más. Ya son 7 años lo que venimos tocando. Y sobre esa formación también hubieron mutaciones, ¿sí? ¿Qué pasó? Pela Camaño se bajó con su propio proyecto. Y incorporamos a Rulito Fimiani, a Rulo Fimiani. Después el baterista se fue y ahí ingresó Andrés Julien. Y hace 2 años que nos pasa que no nos podemos sacar encima al señor Julián Bermejo. Que ingresó. Así es que. Es un placer para. La verdad, un excelente músico. Sí. Así es que, bueno, hemos. En este tiempo, 2 años llevas, ¿no? Un año. Claro. Ingresé en mayo del año pasado. El señor ingresó debutando telonero la Oeste de la Mississippi. Mira. Qué buen ingreso. Tuvo un ingreso. Bien rockero. Sí, tuve un ingreso ahí. Pero haber ganado el corazón ahí en la banda, así que. Yo creo que sí. Seguimos ahí estando. Y bueno, y hablando de la Oeste, bueno, en los 7 años que yo estoy, hemos hecho un montón de escenarios, fiestas importantes. Haber viajado a Buenos Aires también, eso a nosotros nos significó un clic. Haber tocado en Maquena, ¿no? También haber viajado a Chile. Y bueno, las demás cosas. Haber viajado al sur de la provincia, haber salido también de la provincia, haber ido a San Juan, ¿sí? En este último tiempo. Esas cosas también es como que te van fortaleciendo, ¿sí? Te fortalecen como grupo. Porque cuando tenés que viajar, compartís muchísimas horas con los compañeros, ¿no? Compartir habitación. Ah, sumado a eso, el viernes que viene tocamos en San Carlos. Calma Chicha. ¿Y con Jonah? Con Jonah, sí. Bueno, vamos a cesar el jugo antes que se vaya. Eso, a ver, el viernes. Claro. Estamos el viernes 19, sería viernes 19. Sí. Calma Chicha en San Carlos. Hay una cuadra. En realidad no es San Carlos, es la consulta. Uh-huh. Es la consulta. Pertenece al departamento de San Carlos, pero bueno, es un bar ahí que es mítico el lugar. Sí. Tiene mucho rock and roll también, de paso. ¿A qué hora? Y empieza tarde el toque. Bueno, después de las 11. Claro. Sí, porque el bar abre a las 12. El bar abre a las 12. Abre a las 12. La moza está con el lampazo a las 2 y cuarto recién. Claro. Así que imagínense. Imagínense. Y sí, se toca tarde porque dan los horarios, viste, al estar un poco más relajado, viste, la gente sale más tarde. Pero es hermoso, hermoso lugar. Así que bueno, también vamos a aprovechar ahí a hacer. La Oeste también va a ir para allá, así que. Invitamos a todos cordialmente. El que quiera viajar con nosotros a San Carlos será bienvenido. Ah, sí. Ay. Tal cual. Así es, Miranda. Bueno. ¿Quieren hacer otra canción? ¿Querés que hagamos algo? No sé. Sí, hagamos otra. Hagamos otra canción. Usted disponga. Y hagamos. Bueno, hagamos Ruta 66. Vamos a hacer Ruta 66. Estamos totalmente improvisados. Son mayor. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Y amarás bien por la 66. Se plantea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más dinero podrás hacer. Y andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que se pasa amarillo galo hasta México. Jackson, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las Brooklyn, San Bernardino, hey, eso lo querías ver. Y este viaje tú también podrás hacer. Y andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, grande zona, San Bernardino, hey, todo lo podrás hacer. Y en este viaje, todo lo podrás hacer. Y andarás bien por la 66. Y andarás bien por la 66. Y andarás bien por la 66. ¡Bravo! Esta noche, maldito perro, el saludo. Barro. San Martín Sur 720. Al lado de Octano. Quiero agradecer ahí a Cinda el todo el cómo cubrió la fiesta de la cerveza del oeste. Sí, la verdad que sí, la verdad que muy bien ahí, bien. Sí, la verdad que estuve viendo ahí y me encantó ahí todo lo que hicieron. Gracias. Muy lindo, gracias, la verdad. Sí, la verdad que sí. Se han portado muy bien. Bueno, siempre lo hacen. Claro, siempre se portan muy bien con los músicos. Yo quizá, soy como que está, quizá ustedes se conocen hace más tiempo, pero yo sí. lo vi en la fiesta de la cerveza, me llamó la atención ahí. Sí, la cobertura. Cobertura espectacular, realmente. Tal cual. Bueno, qué lindo 2016 que fue para el oeste. La verdad 2016. Que sí, porque después los premios cero. ¿Se acuerda el premio cero? Perdón, cero. Voy a interromper. ¿Se acuerda lo que usted me preguntó con Jonas y asociados que estaban ahí, que estábamos sentados? ¿Se acuerda lo que me preguntó cuando estábamos en la fila ahí sentaditos? No, la verdad que no me acuerdo. Hablo tantas estupideces que no por favor. De su boca salen las palabras como poroto, la chaucha. No sé si se acuerda. Bueno, me preguntan. ¿Qué te pregunten? Me preguntan. Sí. ¿Cómo viene la mano? Vos sabés todo. Le digo, la mano viene bien, es muy legal. Esto ha sido por votación. Claro. Y no hay tu tía. Claro. Y a los dos minutos. Nos menciona, claro, porque nosotros llegamos, nos acomodamos, nos fuimos a la parte. Le explico el cuadro a la gente que nos está escuchando. Fue en el Teatro Independencia. Estábamos, bueno, ingresamos al teatro. Nos fuimos a la parte de arriba, después que nos terminamos de acomodar y empieza el evento. Y empiezan por el rubro rock and roll, ¿sí? Entonces, bueno, nos sentamos y, bueno, vamos a empezar por el rubro rock and roll y veo en el escenario, en una persona a la cual yo quiero muchísimo y le mando un saludo, que es Rolly Jiménez, que es el autor de este hermoso libro que veo acá, que está arriba de la mesa, aún sigo cantando. Lo veo que estaba conduciendo el evento Y bueno, ya me puse contento de ver un amigo. Y bueno, empieza la nominación y salimos ganadores. Él abre el sobre y él nombra a la Oeste. Entonces, bueno, eso fue para mí un momento hermosísimo, porque una persona a la cual yo quiero muchísimo, que me haya entregado el reconocimiento y haber en el Teatro Mayor de los Mendocinos, haber sido premiados, son cosas que no se dan todos los días. Una persona a la cual uno tiene muchísima estima, te entrega un premio. Esas son cosas que valoro muchísimo. Aparte del abrazo que le di a don Armando también. De eso sí me acuerdo. Eso sí, ¿no? Sí, sí, el muy hecho bien. De haber ganado. Le estaba muy contento. Y también hizo una exclamación. Creo que, es más, creo que está, porque después... Hay un video. Hay un video. Bueno, ¿sí? Sí, hay un video, ¿no? Cuando empiezan con la nominación y demás. Ganamos la... ¿Qué te pare? Ah, pegó un grito. Bueno, desubicado totalmente. No, porque yo sé, cuando salimos seleccionados para la fiesta de la cerveza también. También nos pasó lo mismo. Fue como... Sí, nos pusimos muy contentos. Fuimos muy eufóricos. Euforia. Sí, yo creo que ese fueron los momentos, no lo que puedo decir felices, así, por lo menos en mi vida. Nunca me habían seleccionado así como. Claro. Nada, y fue como un momento hermoso para mí. Fue... Sí. Y aparte otra cosa, ¿por qué? Porque con la gente que también estabas nominado, entonces como decís, no, yo a este no le gano, porque estos son muy buenos. Claro, ¿cómo? No habíamos confiado ni... Claro, ¿me entendés? Porque vos decís, que en realidad la música tampoco es una competencia, pero en ese caso sí llegás a eso, ¿no? De decir, a este le gano o no le gano. La música no es una competencia, pero llegás a esa instancia. Como por ejemplo, qué sé yo, los chicos de Cabeza Mil estaban... Y bueno, qué sé yo, y también son amigos y sabemos que suenan una maravilla los chicos. Este es el momento en el que tienen que firmar el libro. ¿Hay que firmar el libro? Sí, porque, ¿le explicás, Armandito? Brevemente, bien. Porque nos quedan 2 minutos. Este libro, no, siempre lo digo, nos va a salvar la vejez, lo vamos a terminar rematando cuando esté totalmente lleno de firmas bueno. de todos los músicos que aparecen en el libro. Son millones. Qué bueno. Estamos presentes nosotros en sí, este bendito libro. Acá sí. Te marqué. Ah, estamos página. Acá en este bendito libro de sí, El Rock Mendocino. La Oeste 33 está presente. Sí, señor. Entonces, la Oeste 33 tiene que firmarlo el libro. Los dos. Los representantes de la Oeste 33 en este caso. Empezamos pero para tiene que decir. Sí. Tiene que decirlo lo que está sí. Escribiendo. Si no, se produce el vacío, el bache. Se produce el vacío. Con muchísimo cariño. Voy a poner esto. Con muchísimo cariño. Se emociona, Cinda. Sí, sí. Se con emociona. Muchísimo cariño. Para emociona. Dos amigazos. Porque son dos amigazos. ¿Sí? Cinda y Tocayo voy a poner. Porque siempre nos decimos Tocayo. Tocayo. Cinda y Tocayo. Armando Arnaldo, Sí, pero con pegadito. Sí, sí, sí, pero siempre nos decimos Tocayo. Arnaldo. Qué lindo. Este 33 qué lindo. Yo me enamoro de los amigos. Me enamoro en toda la extensión de la palabra. Yo soy de decir te quiero. A uno no vale. Hay un momento hermosísimo sí, que compartimos juntos. Y desde que lo conozco, donde me lo encuentro, no puedo dejar de darle un abrazo, pero fuerte y decirle te quiero mucho. Cuídate mucho. Hay un momento que lo tengo grabado y lo tengo muy presente. Fue cuando fuimos a las instalaciones de Canal 7. ¿Se acuerda? Y estaba Alberto Torman, el gran artista plástico. Emocionante. El gran artista plástico que nos dejó el año pasado. Bueno, y que vos estuviste con nosotros ahí. Yo fui invitado con Marcelo. Y bueno, vos eras parte de nuestro clan, ¿no? Y haber compartido ese momento. Y después cuando, bueno, Alberto Torman nos deja, qué sé yo, ahí recién te cae la ficha. ¿Con quién estuviste? Así es que quiero brindar por ese momento. Entonces que sea con salud y Alberto eterno Torman, desde donde estés, gracias por tus dibujos, por tus palabras, por tu enseñanza. Y Torman era así de siempre, Torman se entregaba como se entrega el pintor al lienzo. Claro. A los amigos también lo hacía. Sí, sí, sí. Por eso, ahora viene el momento de los aplausos. Que siempre, como lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, vienen desde algún lugar, pasan por nuestro corazón y terminan en nuestras manos. Por eso nuestros aplausos nunca, jamás serán grabados. Nuestros aplausos son en vivo. ¿Y son para quién? Para la Oeste 33. ¡Bravo! Esta noche, yo Night. Maldito perro. Maldito perro. San Martín 720. Cerquito del octavo. Cerquito del octavo. Gracias, Arnaldo y Julián, por ser tal y como son. Buenísimo. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Perfecto, buenísimo. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. Otro aplauso. Vamos, Cristian. Vamos, Cristian, que se puede. Registrando todo con su cámara, Ángel Castro. En el panorama rockero internacional de Estados Unidos, Luis Pietanesi. ¡Vamos, Luisito! Y aquí en el estudio, mi compañero de ruta, Armandito Fierro. Maestro, el plomo del maestro. Servidor. Maestro. Mi nombre es Inda Miranda. Sigan disfrutando. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Es Miranda! ¡Es Miranda! Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.